Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. El anticomercial. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bienvenidos compañeras, compañeros, ya estamos aquí en Regeneración Radio, en este nuevo programa, este esfuerzo, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Estamos muy contentos de iniciar. La verdad es que antes que nada tenemos que pedirles una disculpa porque estamos algo retrasados, pero ya saben que siempre la hora poeta pues va retrasando las cosas. Pero ya estamos acá desde la cabina de Regeneración Radio. Y pues antes de iniciar, recordarles las vías de contacto para que se pongan rápidamente en charla con nosotros. Estamos en el Twitter en @regeneracion_r. También en el Facebook de Regeneración Radio, donde no solamente se comparte información de la barra programática, sino que se está permanentemente compartiendo información acerca de los movimientos sociales aquí en nuestro país. También, compañeras, compañeros, tenemos un teléfono aquí en cabina, el 5587-5696. 5587-5696. Así que, banda, si quieren compartir textos que escriban ustedes o algo que les apasione, pues échenos una llamada. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, a la voz, Carlos Esteban. Y vamos rápidamente a pasar el micrófono al otro integrante de este esfuerzo colectivo, el compañero Román Borrego, que está dándole rápido a los controles técnicos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Qué bueno que nos escuchan aquí a través de www.regeneracionradio.org, o si nos escuchan a través de FM, pues solamente Regeneración Radio a través de FM. Y pues aquí tratando de traer un poco de lo que nosotros decimos que es la poesía proletaria. Nosotros tratamos aquí, sobre todo en un medio libre tan importante como es este, que pues ya veníamos siguiéndolo y hasta los admirábamos, decíamos, no, son la mera bandera. Y ahora, ya 15 años. Sí, ya. Ah, por cierto que en unos pocos días va a ser el aniversario de esta radio. Y pues estamos muy contentos todos los que habitamos las tierras pobres de que pues en realidad haya un lugar donde la gente pueda expresar de repente lo que siente, más allá de los medios nefastos de comunicación, más bien de imposición, que pues se dedican a hacer mierda a la vida. Pues así es, ¿no? Vivimos actualmente en un estado totalmente represor, donde se van consolidando los aparatos de propaganda de la burguesía, y en ese sentido esfuerzos como Regeneración Radio son muy importantes, forman parte de todos estos medios libres, de todos estos medios independientes que hay que difundir, que hay que construir, que hay que defender, porque también los compañeros pues han sufrido agresiones de manera permanente. Entonces, bueno, también evidentemente agradecerles profundamente con todo el cariño pues este espacio que nos están abriendo para poder llevar la poesía, la literatura. Y bueno, vamos a platicarles un poco de qué va a ir este programa, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Pues la dinámica va a ser más o menos la siguiente. Vamos a estar invitando a compañeras, compañeros, a que nos vengan a leer su obra, a que nos vengan a compartir su punto de vista y su posición, digamos, ante la vida, ¿no? Sus inspiraciones, sus motivos, siempre buscando el compartir esta pasión por la literatura, esta pasión por la poesía, pero digamos, no solamente en un asunto contemplativo o en un asunto pasivo, sino cómo la palabra, cómo la letra puede transformar, puede construir construir, puede crear y puede definitivamente luchar en contra, pues, de la represión, en contra de este Estado que todo lo quiere aplastar. Y en ese sentido, también vamos a estarles compartiendo, pues, poesía, textos que pues a nosotros nos gusten, ¿no? Vamos a tratar de platicarles un poco de los autores, el contar pues por qué nos apasionan ciertos temas, ciertas temáticas que se están dando en la poesía. Pensamos que es muy importante porque definitivamente pues también los aparatos de propaganda que utilizan los medios de comunicación comerciales pues también atacan de manera sistemática, ¿no? La poesía que se construye desde abajo, la poesía que sirve para la lucha de los pueblos. Entonces, en este sentido, pues nosotros sí reivindicamos una poesía en lucha, una poesía que tiene que ayudar a que los pueblos luchen, a que los pueblos se organicen. Y pues bueno, nosotros ya llevamos algún rato en este asunto de la poesía callejera, la andamos compartiendo en el transporte público, en las manifestaciones, pero insistimos, no solamente como un asunto contemplativo o de lectura, sino que definitivamente pues nos tenemos que involucrar en los procesos organizativos, en los procesos de lucha de nuestro pueblo. Vamos a estar también contando con la participación de las compañeras de Olinka Radio, un medio independiente de allá de la delegación Iztapalapa, del oriente de la Ciudad de México, que nos van a estar compartiendo semanalmente una cápsula donde también ellas nos van a contar acerca de las lecturas que ellas les gusten. Además va a estar muy interesante esta cápsula porque ellas hacen una radiobocina. Entonces la cápsula se va a grabar durante la radiobocina que se hace ahí en el kiosco, allá por el metro Peñón Viejo, con las compañías de Olinka Radio. Entonces vamos a escuchar los balonazos, los gritos, al de los helados que están ahí por el kiosco. Y pues bueno, Román, ¿qué más vamos a tener aquí en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder? Sí, pues algo muy importante es que los invitados que nosotros pensamos que pueden acudir aquí, que los que nosotros pues de cierto modo admiramos, que por eso decimos vamos a hacer un programa con ellos, son todos aquellos que pues no están con la institución principalmente, todos aquellos que se autogestionan, que realmente son de un pensamiento libre. Anteriormente hemos hecho otros programas donde hemos llevado a la gente que está leyendo en la radio, en el camión, transporte público, en el metro, gente que inclusive no sabían, decían, no, yo no soy poeta, yo nada más escribo en mi cuaderno. Y el objetivo de este programa es que la gente, que el pueblo, que a través de la autodeterminación, tomemos otra vez esa capacidad como pueblo de saber que tenemos valor, que no nos debemos dejar aplastar. Y la poesía y todo tipo de arte sirve para eso, sirve para elevar el ser y poder ser un poco más cada vez y derrotar el poder, por eso son gritos contra el poder. Así es, Román, pues este es un programa de poesía, de literatura, yo creo que ya va siendo momento de que vayamos iniciando porque ya nos aventamos un rollo, de todos modos vamos a estar como discutiendo, platicando durante todos los programas, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la poesía. ¿Cuál va a ser el primer poema que vamos a leer aquí en Regeneración Radio 105.3 del FM? ¿Ya estás preparándolo? Ya, por ahí anda el Román. Saca, carnal. Pues bueno, este poema es acá como de los conocidos. Ah, es de los éxitos acá, chidos de los camiones. Y este texto va dedicado para los compañeros que fueron reprimidos el 10 de junio del 2013, porque recordemos que cuando entra al desgobierno del Distrito Federal el imbécil de Mancera, más o menos de la represión del 10 de junio es cuando se viene una serie de represiones en donde muchos compañeros, estudiantes, activistas y pues gente que pasaba por ahí nada más sufre la represión, pero muy fuerte, recordemos ese año. Y este poema va dedicado para esa represión en particular y para todas las que se han venido gestando antes y después. Que ya son innumerables, ¿no? Innumerables. 10 de junio, 2 de octubre, 1 de septiembre, 13 de septiembre, 1 de diciembre, ¿no? Y una larga lista de agravios. Pues se les hizo negocio, ¿no? Ey. Porque ya sacaban millones y millones de extorsionar a la gente. A la gente sabemos, pues somos gente que no tiene lana. Entonces nos cuesta un trabajo, aunque sea para sacar para los pasajes. Y esos güeyes se querían hacer pinches millonarios. Entonces, bueno, recordando eso, este poema se llama Lunes de Corpus. Matanza. de 42 años en la espalda, de la sangre que el asesino ve seca. Los jóvenes halconeados se retuercen, pues de nuevo ya golpean, por eso tanta lluvia, porque lloran la tierra y por tanta injusticia es que la historia pesta. Somos perseguidos de ojo represión de muerte, y éramos venado de furtivos cazadores, gases, escudos, toletes, nosotros espanto y niños palestinos, venados y legítimos niños palestinos. Intifada que la gente puso en las urnas, como meterse en la olla y cortar las verduras, para la moronga decidiendo juntos, del golpe a la cara, detenciones arbitrarias, de cómo es el desprecio a la vida humana, de cómo es violentarte todos los derechos, de cómo es remojar la hostia en sangre ajena, caminar, gritar la furia que provee la supresión, con la fuerza de memoria ir a la marcha, tener razones políticas frente a las armas, tener la razón, tener la historia de este lado, los hermanos en 1971 asesinados. Busca en tu interior, nunca derrames la sal. Busca en tu interior, que nunca te vean la sal. Grita subversivo a la guerrilla, las armas, sin capitalismo, enemigos de su vomitada, santa institución que nos cuelga y nos incendia y nos quemamos y va de regreso el fuego. ¡Fuego a los amaestrados antipueblo! ¡Fuego aunque estemos muertos! Pero solo hay piso, entonces llega el minero, nos enseña a hacer justicia, llega el herrero, nos queman los ojos y palomas pequeñas, también mensajeros de a pie golpean, los esclavos convencidos atacan. ¡Tomen, revoltosos y revoltosas con cámara! ¿Acaso creen que no me tomé hoy mis drogas? ¡Tómate, odio, mujer, hombre, niña o niño! ¡Golpeó a la joven, a la señorita! ¡Me odio a mí mismo! ¡Sáquenme de esta caja! Gritan los hijos. ¡Saquen a los miles de pobres de esta caja! ¡Sáquenos, hijos de la chingada! Y sacaremos a la burocracia de ejecutar. Y sacaremos a la burguesía de vivir. Y sacaremos una sonrisa de libertad. Sonrisa de fiesta en cultura ancestral. En este frío, en este campamento, en esta colecta, en este temblor intenso, abrazamos a los amigos de un tiempo que sin amor solo sabe callar. Sin amor, solo es silencio, es susurro de tirano viejo. La policía no es pueblo. Gracias. ¡Huevo, Román! Simón, chingón. Ese poema para los compas detenidos de manera arbitraria el 10 de junio. Como decíamos, ¿no? Una larga lista de compañeros presos, procesados. La otra vez estábamos haciendo algunas cuentas, compañeros que han sido detenidos y puestos a disposición de un reclusorio, ascienden ya más de 100 compañeros, ¿no? 300 compañeros bajo proceso penal en algún momento, casi 5 millones de pesos en fianza, ya más de 1,000 detenciones arbitrarias, ¿no? Entonces, está cabrón, ¿no? Así es, y entonces, por eso pensamos que la poesía puede también combatir en las calles y también puede combatir desde adentro. Puede ayudarnos también a nosotros a poder visualizar y hacer que otra gente que a lo mejor pues no está muy involucrada en el asunto, pues también puede visualizar el ama de casa, el vecino, pues a veces los niños también, que agarran mucho la onda. Para eso sirve el arte, para que otros puedan visualizar, para que las personas se puedan proyectar, que los interiores lleguen a los interiores de otro a través de una identificación que se encuentra en el arte. Y es que yo creo que no es un asunto fortuito, que muchas veces la poesía, la literatura, es un asunto hostil que se le presenta a nuestro pueblo, ¿no? Se le presenta como algo aburrido, como algo inútil. O por otro lado se hace un fetiche, ¿no? Algo cursi, ¿no? Algo que nada más sirve para el amor, ¿no? Cuando no es así, nosotros defendemos pues esta poesía, esta literatura que sí, efectivamente puede hablar del amor, que incluso puede hablar de los actos cotidianos, o sea, como tu poema, ¿no? Es un poema fuerte, pero al mismo tiempo estás hablando de la moronga, ¿no? Y de cortar las verduras en la cazuela, ¿no? O sea, el acto cotidiano. Nosotros pensamos que definitivamente la poesía no está en las exposiciones o en los poetas que reciben becas, sino está en cada uno de los actos cotidianos y amorosos de nuestro pueblo. Así es, como el poema, uno que nunca lees ya ¿Es dónde está la poesía? Vamos a leer otro. Pues sí, teníamos que empezar con este poema. Poema para los estudiantes de Ayotzinapa. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a las compañeras, a los compañeros que están sosteniendo este plantón frente a la PGR ya más de 70 días en resistencia. Pues un saludo para las compañeras, los compañeros que seguramente nos están escuchando por allá. Pues pueden acercarse allá al plantón, hay diferentes actividades todos los días. Y bueno, para las madres y padres de los estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre. Para mi hermano Alberto, que murió el 8 de diciembre del 2013 por falta de seguro social, como mueren miles de los nuestros. Pueblo de veladoras y hambre, obreros de fábricas destruyalientos, amor de canciones desconsoladas, madres de tanto vientre lastimado que va en el tren para el otro lado, camarada puño en alto entre las balas, niños, niñas, para los que vienen donde el papalote aún vuela, escribo a ustedes, y un poco más, un poquito más, a nuestros asesinados, acribillados, locos, inmigrantes, presos y desaparecidos, no los olvidamos, nos aferramos a ustedes. Aunque los asesinos de siempre los quieren maltratar, de nuestros puños alzados nos vamos pasando, el tufo de las balas, mirada a mirada, funeral a funeral, llanto a río, dolor al que ya de por sí es guerrillero. Estamos a distancia mínima de dedos por cavar nuestra tumba y que nos pongan letrero, murió por narcotraficante, pero más que nada, murió por ser pobre y estudiante. Crimen de Estado, crimen burgués. Esta noche dicen que los normalistas fueron cayendo uno a uno en una fosa. ¿Cuánta tinta de periódicos manchando los dedos será necesaria para el consuelo de su familia? Son unos culeros, pinches asesinos. Eso no los volverá a traer. Basta un abrazo y secar tus lágrimas rojas llenas de cifras oficiales. 1, 2, 3, 4, 5 mil, 2,804, 14,082, 52,626, 100,000, 150,000 asesinados. Nos tienen en guerra y nos desarman. Alzarnos, compañeras, compañeros, alzarnos, como se levanta el viento entre las balas que salen del pecho de nuestros muertos. Todos tenemos nuestros muertos. Ayotzinapa, la matanza de un poquito de todos. Y yo tengo la muerte completa en el cuarto de al lado. A ti, hermano Alberto, tan de la casa de la madre, tan 10 meses de tu ataúd en la sala, tan nuestro, tan de mis ojos, tan callado, tan de tus camisas y chamarras que he tomado entre tus cosas y me he puesto para salir a la calle pensando en revolución, tan lluvia, tan llanto, tan para más de 150,000 mexicanos que su última melodía fue ¡bam, bam, bam! Tantos muertos, tantos quedamos. ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás, carnal? Corres y gritas consignas con los 43 desaparecidos. ¿Estás con los otros 150,000 asesinados? ¿Dónde? ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos? Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. México, Distrito Federal. Una noche después del 26 de septiembre. 1:57 a.m. Suena el reloj, 43 estudiantes desaparecidos, 6 asesinados, un estudiante desollado, y suena el reloj, y suena el reloj. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. En mi país, la muerte uno se le encuentra en el boteo, en el mitin, en la fábrica, al dormir y durante la explotación del trabajo. El burgués, el militar, el dueño de la iglesia y la televisión nos vienen matando. Más de 100,000 suspiros echados para la tumba. ¿En verdad el asesino duerme? ¿Qué desayuna después de lanzar la orden? ¡Chínguenselos! ¡Son de Ayotzinapa! Esta noche no quiero escribir, ni hablar, ni pensar en muerte, ni la de mi hermano por falta de hospital, ni la de Julio César Mondragón, que le quitaron la cara. Esta noche no quiero pensar en muerte, ni en la tuya, ni en la mía. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. Ya no quiero más huesos que no encuentran a sus parientes, ni madres que de un día para otro se convierten en llanto y sangre a borbotones saliendo de los labios. ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La justicia popular solo llegará cuando la sangre del burgués comience a correr. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. Esta noche quiero escribir del grito fuerte en la calle, cuando nosotros digamos, aquí inicia la organización que nos va a traer la revolución. Y es que mire usted, jefa, mire que seguro ya vendrá, ya viene en camino, pronto, pueblo, te vas a alzar de la espalda lastimada donde nos exprime las sonrisas, de las manos del proletariado cargando cajas, de ahí merito viene el amor, leer, luchar, organizar, leer, luchar, organizar. Para acabar con la guerra, debemos aniquilar a quienes hacen la guerra contra el pueblo, hasta levantar a nuestros muertos y encontrar a los desaparecidos, porque entre tanto muerto a la mala, ¿quiénes? ¿Quiénes son los muertos? ¿Quiénes? ¿Quiénes seguimos vivos? Pero para poder estar en santa paz, muertos, vivos, desaparecidos, todo el pueblo a la guerra popular. Pues bueno, un poema para los compañeros de Ayotzinapa. Y pues bueno, Román, ¿por qué no vamos dando la entrada a la banda de Olinka Radio, medio independiente de allá de Iztapalapa, del oriente de la Ciudad de México, que nos va a estar acompañando cada semana con estas cápsulas? Entonces, ¿por qué no le das de ahí directo a los controles para que se escuche a la banda de Olinka Radio? Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos hacen. Es un poco de las palabras de STLN con en voz de las colaboradoras de Olinka Radio, y seguimos aquí en Regeneración Radio. Y antes de irnos, recuerden que están las formas de contacto: está el Twitter @regeneracion_r, está el Facebook Regeneración Radio, también banda, tenemos el teléfono para que nos echen una llamada. Insistimos, si quieren leer, si quieren compartir algo de poesía, de literatura, no importa que no sea suyo, lo importante es que compartamos esta pasión por la literatura. Está el teléfono 55 87 56 96 55 87 56 96, y además recuerden pasar a checar la página www.regeneracionradio.org. Ahí está un montón de información, hay podcasts, hay audios, hay reportajes, hay una fotogalería, está la barra programática. Entonces pásenla a checar, los medios libres, los medios independientes, y pues regresamos aquí a Voces en Lucha, Gritos contra el Poder, aquí en Regeneración Radio 105.3 FM. Versos en Lucha. Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Olinka Radio. Buenas noches, les saludamos compañeras de Olinka Radio, radio comunitaria en Iztapalapa. Grabando ahora en el cierre de actividades en reconocimiento a las mujeres en lucha en el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos compartirles a la banda de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, para su primer transmisión, la palabra del STLN, que forma parte de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Esto porque nos llega al corazón, y dentro del contexto sociocultural actual es importante reconocer la existencia de las luchas congruentes, justas, colectivas y también inspiradoras, como la de nuestros compañeros y compañeras zapatistas. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, no morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo, para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno fuerza muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia. Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia. Y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria. Y el mal gobierno sueña con la bandera y las lenguas extranjeras. Nuestra lucha es por la paz. Y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fueguito pequeñito en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil. Hay ya muchas luces y todas son primeras. Quiere el soberbio apagar una rebeldía que su ignorancia ubica en el amanecer de 1994. Pero la rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera no se nació ahora. Antes habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, paipai, quiligua, cúcapa, cochimi, cumiai, yuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlacinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave, tlapaneco, totonaca, tepegua, popoluca, mixe, soque, huasteco, lacandón, maya, xol, tzetzal, tzotzil, tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chocomuselteco, canjobal, jacalteco, quiche, cachiquel, quechi, pima, tepehuam, tarahumara, mayo, yaqui, caitá, ópata, cora, huichol, purépecha y kikapú. Habló y habla la Castilla. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos. Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán, pero así nos haremos un mundo donde nos quepamos todos y todos nos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. Nos quieren indios, muertos nos quieren. Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Hablando en su corazón indio, la patria sigue digna y con memoria. Y por hoy, esta fue la colaboración de Olinka Radio para el programa Versos en lucha contra el poder. Les invitamos a continuar escuchando la programación de Regeneración Radio a través del 105.3 de FM. Somos Olinka Radio, les invitamos a conocernos a través de nuestra página de Facebook, olinkaradio.radio-andante. Transmitimos los martes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 1 a 3 de la tarde. Los dejamos con Esteban y Román Borrego. Y recuerden, ¡hagan agua de chía! Olinka Radio, denunciando, difundiendo, luchando y caminando hacia la construcción de alternativas. Olinka Radio. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Estás escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Regeneración Radio, medio libre, medio independiente. Recuerden que nos pueden escribir al Twitter, @regeneracion_r. Está también el Facebook de aquí de Regeneración Radio, así lo buscan, Regeneración Radio. Está el teléfono acá en cabina directamente, 5587-5696. Y como les platicábamos, está también la página de internet www.regeneracionradio.org. Además, evidentemente, bueno, los invitamos a que consulten toda la barra programática que se genera aquí en Regeneración Radio. Hay programas todos los días prácticamente, entonces chéquenle, consulten este medio libre, defiéndalo y difúndanlo. Y pues bueno, regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, que Román pone cara porque se nos olvida de repente el nombre, nos confundimos. Y pues bueno, vamos a seguirles como compartiendo, ¿no?, un poco de la poesía, de la literatura que hacemos, que llevamos a los camiones. Estamos muy contentos. También, digamos, hay un esfuerzo colectivo que se llama Acción Poética DF Clandestino, así lo encuentran en Facebook. Y pues bueno, es un colectivo que nos hemos dedicado a colocar poesía en espacios públicos, a colocar poesía, pues la neta, ¿no?, sin permiso, porque las bardas, las paredes son los lienzos de nuestro pueblo, ¿no? Y nosotros pensamos que no podemos andar pidiendo permiso. Evidentemente, ahora, ante la violenta y asquerosa campaña electoral que se avecina, donde nos van a atiborrar de lonas, carteles y todos estos monitos, pues bueno, seguramente por ahí estarán viendo Acción Poética DF Clandestino tomando los espacios y pues definitivamente haciendo que la poesía no pida permiso y que sobre todo no se tenga que sujetar a las instituciones, a las becas. Que es un tema, Román, que también de manera recurrente aquí vamos a estar como mencionando, combatiendo, ¿no?, esta cuestión de que pues este sistema termina absorbiendo todo, termina haciéndolo funcional, y la poesía no escapa a eso, ¿no? Vemos desgraciadamente cómo muchos creadores terminan siendo pues prácticamente sometidos a la disciplina del poder, ¿no? Así es, y no estamos, ¿cómo decir? No estamos en contra de algunas cuestiones. Dirán, no, pues es que hace porque ellos no les dieron su beca. No la queremos ni la buscamos. Ni queremos ni buscamos ese tipo de cosas. Y yo pienso que, pues que tampoco nadie necesita eso, ¿no? Es decir, aunque sea dinero público, porque las instituciones son lugares o son sector público, nosotros pensamos que en ese momento no representan al pueblo. Bueno, en lo particular yo estoy en contra de toda forma de gobierno y de autoridad que nos juzgue, que nos someta, pero bueno, pues agarrar una beca es eso. A fin de cuentas, tienes que sujetarte a los cánones. Nosotros pensamos que Nel así no está chido. Sí, y bueno, como siguiendo en este asunto que platicamos ahorita regresando del corte de Acción Poética Clandestino, pues estamos bien contentos porque apenas hace algunos días salió un libro de un periodista que se llama Arturo Rodríguez, que ha ido como documentando toda la represión que ha habido, ¿no? Es de la revista Proceso, es un medio comercial, ¿no? Pero digamos, pues, de repente se escapa, ¿no? Por ejemplo, dio un seguimiento interesante al asunto de Mario González, de Luna Flores, de Yaspa, ¿no? Que permanece secuestrado allá en el reclusorio sur. Y pues bueno, este periodista hizo un libro, ¿no? Acerca de la hegemonía del PRI y toda la violencia. Y nos menciona ahí como colectivo, ¿no? Ahí los esfuerzos que andamos haciendo, porque, pues digamos, sí ha habido consecuencias, ¿no? De mantener esta posición en torno a la poesía, ¿no? Así es, pues la mención que realiza, que es al esfuerzo Acción Poética ADF Clandestino, pues es ese reconocimiento entre tantos que él hace a estas cosas que los gobiernos no pueden tirar, porque no hay manera, son expresiones, así como lo que nosotros decimos de que la gente adentro de sí lleva la poesía, son expresiones que nunca van a poder tirar. Así es, y pues bueno, vamos a continuar, ¿no? con la lectura. ¿Quién leyó al último? Yo, pues vas, carnal, prepárate algún poema, ¿ya los tienes listos o vas a decir que no vienes preparado? Si ahí traes el cuaderno con las letras. Bien, pues este texto que les vamos a compartir a continuación se llama Versos Rápidos del Camión. Está muy, muy pequeñito y pues hace referencia a lo que hacemos luego, andar ahí en los camiones, ahí con la banda hasta... Luego ya no tenemos ni cómo regresarnos, pues para poder compartir con la gente que a veces mucha no sabe ni leer, pues compartir unas poquitas letras. Porque efectivamente la poesía no solamente se lee, ¿no? También se ve, se siente, ¿no? Así es. Dice: no hay nada de alegría en que el pueblo sea humillado, en que unos pocos tipos sean ricos por tu trabajo, en que maten tus sueños y deseos desde chico, en que comamos poco o puros residuos químicos. El partido dinosaurio hizo añicos el andar de la revolución y el pueblo pisoteado desconfía de su hermano, de sí mismo y su valor, ya que años, años y años lo ha agobiado la traición. Las jornadas son muy duras y prefiere la evasión. Si no tienes los medios productores y te rentas para vivir, entonces es seguro que este verso es para ti. La tierra, el beneficio y el producto del trabajo, que sea para el que trabaja y no solo un simple salario. Como el concesionado del espectro radioeléctrico y los viejos decadentes con mentiras de lo escrito, molestan con anuncios, no me fío y son rastreros, muñequitos. Nosotros proponemos medios libres y los textos libertarios, subir a los camiones con poesía, la victoria y ir fraguando. Es muy cierto que en todo esto no sacamos para comer bien, pero el pan de la conciencia es el que queremos ver. Prefiero que los niños siempre jueguen, sean felices y sonrían, a tener un gran banquete indiferente de la muerte de verdades frías. Cámara, el Romaña también va a andar rapeando. Así que se va a poner bien bueno esto. Pero sí, ahorita que hablamos, bueno, y que leíste este rap rápidos, también platicarles, ¿no? Que vamos a estar invitando también a compañeros que hacen rap, porque pensamos que también es poesía, ¿no? También es literatura, son versos, y muchas veces también desde la poesía hay como una posición hostil, ¿no? Hacia los compitas que hacen rap. Entonces, definitivamente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, por acá también va a estar banda compartiendo rap aquí desde la cabina de Regeneración Radio. Y pues bueno, compañeras, compañeros, pues vamos a leer otro poema. Nosotros, insistimos, pensamos que muchas veces la poesía solamente habla, esta poesía institucionalizada, habla del grano que le salió en el trasero, ¿no? Y sufre y el mundo se detiene por ese grano en el trasero, ¿no? Pensamos que no es suficiente, o sea, no está mal, pero no es suficiente. Nosotros defendemos la poesía que habla de lo cotidiano, que habla de las trabajadoras, de los trabajadores, ¿no? De sus esfuerzos cotidianos, y que muchas veces a la hora buena, a la hora de que se viene la lucha, pues ahí están, ¿no? Incluso muchas veces son los primeros que están ahí dándole duro a este sistema opresor. Este poema lo escribimos un primero de diciembre, que vimos a una barrendera ahí ayudándole a las compañeras, a los compañeros, a la lucha y a todo. Poema para una barrendera. Amor de uniforme naranja entallado, y yo de recogedor. Limpias las calles y eres toda silencio, te convertiste en corazón de banqueta lastimada. Tomas la escoba como se toma la llave del lugar de los desencantados. Eres fulminación de dolor en medio del llanto de una madre que parió un hijo. Mujer borrada de la memoria de citas románticas. Y dice el gobierno que te dará 987 pesos por ser madre soltera. Toma tus migajas, que se vayan al carajo con su oficio de madre soltera. Si lo único que quieres es amor, amor bonito, amor sincero, amor que no se marche. Tú naciste arcoíris de caricias, ahora solo habitas con el naranja en el uniforme y mirando todo el día el amarillo banqueta. A ti y a tus estrías en las caderas te canto, te hago un intento de poema. Tú, barrendera, tan poesía, con el medio kilo de tortillas calientes que se abrazan a tu trazo encorvado como una hermosa revuelta, hermosa barrendera que aún mira el sol en tu mano con la lumbre molotov, molotov apuntando sigilosamente al opresor. Últimamente piensas en bombas y en hambre. Tu angustia de saberte pronto desempleada, barrendera que cuelga del camión RTP como historia de grietas en el maquillaje del payaso, barrendera de cicatrices en las piernas, te han colocado los pantanos en la piel, en el riñón, en el espacio donde debería estar el amor, oler y tocar la basura. Cruzar la llaga de Jesús crucificado, como cholos, vatos, anarcos y nuestras esposas cruzando el río Bravo, barrendera que separa los mundos de los pobres cuando ya no queda casi nada, llueve al mediodía y las coladeras apestan, se deslava tu maquillaje de linda obrera, quisiera caer como neblina sobre tu cuerpo de madre soltera y decirte, te quiero. Te quiero, compañera, de mirada casi todo el tiempo en el concreto. Barres, caminas, limpias, miras. ¿Quién fuera esa banca del parque que aún nos espera con sus 18 tuercas? En ella han pasado primaveras, derrumbes, golpes de pecho en la iglesia. Truena lo que llamamos vida entre sus miserias. Estamos íntimamente unidos a la tragedia, a la sal, a los cuervos. Pero aún nos ponemos necios y gritamos, acércate con tu cráneo al final del tormento al pueblo, arrúllame entre el tumulto de protestas, no dejes de gritar, guerrilla tras guerrilla entre nuestros duelos, ahora enfermo y ahora canto viejo, barrendera, dolor de ventana en casa de la madre, quieres la muerte, morir, morirse triste, muerte. Nadie te conocía antes de este poema. Y ante el punto final de la vida, compañera barrendera, ¿sabe usted cuántos suspiros hacen falta para hacer una revolución? ¿De qué viento vienen las noches donde los guerrilleros del pueblo aman? ¿Detener el trote cuando la muerte viene susurrándote al oído ardor de metrallas? Decir revolución es también tener que dejar a los hijos, al vientre de la madre o el asiento en la sala del padre. Compañera barrendera, lo sabes, vendrán a tocar tu puerta. Y usted deberá ser pueblo. Apenas pregunta mutilada, soñar entre la guerra, atándose la despedida de un poema de peces y fuga de huesos. El día de la revolución pregunta, ¿cuándo, dónde, quiénes? Y nosotros seguimos siendo racimos de llanto, desprendidos a nuestros huérfanos claveles, como la basura en el bordo de Xochiaca. Por eso, barrendera, vayamos a las puertas con tientas dejando papeles. Seamos libres, seamos amor proletario, seamos tierra expropiada. Barrendera, a las 5 de la mañana, cuando comienzas con tu oficio de mujer escoba y vas echándote las rolas al paso de los pinches tiras, podemos gritar. Chinguen a su madre, puercos, barrendera, que solo esperas que suene en el bote una moneda. A ti te toca luchar, ser el grito que diga ¡ya! Poema para las compañeritas barrenderas que andan siempre en la friega y que de verdad que a la hora buena también andan por ahí luchando y dando todo su amor al pueblo. No, pues, ¿qué te puedo yo decir? Si ya se me está haciendo tarde para la chamba. Sí, pues más poesía, ¿no, Román? Antes de que vayamos ya terminando este primer programa de... Sí, porque no nos podemos ir sin poner una cumbia al final. Pero bueno, el punto no es ya ese. Pasan de las 7 de la noche, Román. Ya llegó el fin. Llegó el fin de irme hecho la chingada. Pero antes quiero compartirles un texto que va dedicado a todos los presos. En especial a los presos anarquistas, que para mí la anarquía es un ideal muy apreciado. Es la máxima expresión del orden, aunque muchos no lo quieran ver y no lo puedan asumir porque es mucha responsabilidad. Bien, este poema se llama Un preso. Y pues va para todos los que están presos o procesados, o que un día estaremos presos y procesados. Un preso. Lenguas de fuego con que lacer el dinero, leyes de metal con que golpean gobiernos, y golpean y golpean y rompen los huesos, someten la carne, no tocan los sueños. Anarquista o comunista, pensador y preso, anarquista o comunista, pensador encapuchado, pobre, sin comer y amoroso, escritor, lector, cariñoso, y una bomba por amor en un cerdo. Un poema. Las calles de injusta bestia desteñidas, la madre llorando porque pa'l gasto no hay, oportunidad de perro salvaje en la urbanidad, solo eso, cómo apesta el dinero en formato industrial, hedor vereda muerte, barrio solución final, domesticación antipopular, telepantalla asesina, reclusorio de enseñar, y las humanidades nos quieren quitar, gente que a niños golpea para matar el soñar, y corruptos que se agachan, venden su dignidad, a sus iguales masacran porque no quieren pensar. Incrustaron guillotina de una puta catedral, mentirosos, violadores, el lastre sacerdotal, los bolsillos del racista, clasista, moral, antiético, ruin, tormentoso y clerical. Nosotros, pensadores, amorosos, anarquistas somos. Reflexiones, convivencias y lecturas son jardines de horizontes y de dudas que me llevan a vivir entendiendo a la luna, a la que estuvo presa y al satélite, sin pensar en eternos castigos y muerte, y me sirven para dar lo eterno, para amarte, y me sirven libertad infinita de locura, y triplico abrazos que te hubiera dado mi hermosura, y lengua de fuego que se estampe en mi armadura. Bombardean de nuevo con prensa asesina, y la madre, y el barrio, y la industria, y locura, y mi amor. ¡Putos gobiernos! ¡Malditos fascistas! ¡Impostores! ¡Represores! ¡Porros! ¡Todos! ¡Burócratas títeres contra el pueblo! ¡Dolor en la capucha! ¡Bomben la muerte en la industria! Soy pobre, del pueblo, y preso. Combate, hermano enérgico, libera a los amigos, libera de las crueldades, hombre de maíz, quinto sol, mestizo despertado, abajo, que caigan, tiremos, criaturas, nuevas mentes, a vencer, haz barreras de marchas de panteras negras, propaganda, disciplina contra la tormenta, nos han declarado la guerra, y leyes de metal en nuestras carnes, y pensador, cantor, poeta, encapuchado, anarquista, pueblo pobre, presa en el cuerpo y libre en la idea. Así es, desde aquí nuestra exigencia por la libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todos los presos políticos, de todos los procesos políticos en nuestro país, que se cuentan por cientos, por decenas. Estamos viviendo, insistimos, una de las etapas más represivas, más violentas. Nosotros pensamos que no hay un Estado fallido ni un Estado infiltrado, por todo lo contrario, tenemos un Estado profundamente violento, con tintes fascistas, que está reprimiendo abiertamente a nuestro pueblo. No existe un solo día en el que a nuestro pueblo no se le despoje, no se le golpee, no se le reprima, no se le persiga, no se le criminalice. Y pues bueno, compañeras, compañeros, Román, hemos llegado ya al final, se nos fue bien rápido aquí, versos Lucha Gritos contra el Poder. También les recordamos que vamos a estar haciendo el programa en versión video, lo vamos a estar montando, vamos a estar continuando como con estos reportajes y yendo a los paisajes de los escritores, de las compañeras que hacen poesía. Vamos a ir al camión, al mercado, a su escuela, y vamos a compartirles los paisajes cotidianos, porque efectivamente los escenarios de nuestro pueblo también deben ser, también son protagonistas de lucha y de organización. Entonces, en la versión en video ya estaremos iniciando, ya les estaremos avisando por los medios de comunicación. También está el Facebook de este programa, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, pues ahí pasan a darle un me gusta. Pero antes del programa, por favor, pasen a checar todos los medios de Regeneración Radio: el Twitter, @regeneracion_r, el Facebook, Regeneración Radio, y bueno, la página www.regeneracionradio.org, donde los compañeros, las compañeras están de manera permanente subiendo información, reportajes, audios, podcast. Entonces se pone muy interesante, no solamente la barra programática, sino que también los compañeros, como medio libre, como medio independiente, están de manera permanente haciendo artículos, subiendo información muy interesante que hay que difundir, que hay que defender. Y pues bueno, ya les compartimos un poco de la poesía que hacemos. La próxima semana vamos a tener invitados, y pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en el 105.3 del FM aquí en la Ciudad de México. Román, vámonos riendo. Así es, ya nos tenemos que ir. Se quedan a continuación con su programación favorita, que continúa aquí en Regeneración Radio. Vamos a irnos con esta canción. Chale, ¿cómo te voy a olvidar? De Los Ángeles Azules. La pura buena onda acá del barrio. Simón, y puras rolas de esas. Ahí nos topamos la otra semana. Saludos para la señora Celia, que nos estuvo escuchando. Ah, también, a ver si mi hermana creo que me iba a oír. Nos escuchamos en Regeneración Radio. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma, y tu sangre corre por mis venas, y mi sangre me hace estremecer, y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor.